Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A Mindalia Televisión. Esta es la segunda vez que intentamos hacer este directo. Vamos a ver si ahora lo conseguimos. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir un nuevo encuentro con todos vosotros y todas vosotras. Os voy contando que hoy vamos a estar hablando de ovnis y extraterrestres y su conexión con la espiritualidad. Este es un encuentro que vamos a compartir con un canal fabuloso aquí, muy top en Instagram, que es UFO Internacional. Este chico, Andrés Romero, que es el creador de este canal, pues es todo un icono. Si podemos conectarnos. Ahí le estoy enviando la invitación, te estoy viendo la tuya también. Andrés, te veo por ahí. Vamos a ver si podemos conectarnos en esta ocasión y ojalá que sí, que ahora sea posible. Estaba preguntando previamente cuando habíamos conectado desde dónde nos estabais viendo, así que me encantaría que siguierais dejándonos a través del chat vuestros países, lugares, ciudades desde donde nos estéis acompañando, y recordaros que este live va a quedar grabado también en nuestro feed y en nuestro canal de YouTube, al que se subirá unos días más tarde en diferido. Para realizar vuestras preguntitas tenéis ahí disponible el icono del bocadillo con la interrogación y ahí vais a poder dejar muchas preguntas para hacerle a nuestro especialista Andrés Romero. Ahí le estoy invitando de nuevo. Te veo, Andrés, veo que me has mandado la invitación. De momento parece ser que no nos está permitiendo. Ahí me salió un mensajito. Venga, yo confío en que ahora sí te la voy a mandar. Y ahora debería de dejarnos. Si los astros se alinean y nos permiten la conexión. Aquí estoy leyendo desde el Estado de México, desde Córdoba, Argentina, Sonia Esther, también desde México, mi bella mía, qué bonito nickname. También nos dicen por aquí desde Uruguay. Bueno, un montón de lugares preciosos a los que me encantaría conocer. Vamos a ver. Aquí veo lo nuevo. Nuevamente la solicitud. Hoy Instagram está revuelto. ¿Ahí? ¡Hola! Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, yo no te veo, pero te escucho. Bueno, creo que la mayoría de veces te presentas inconveniente, pero normalmente nos ven. Sí, ¿tú me ves a mí? Sí, sí, te veo. Te veo y perfecto, te escucho perfectamente. Pues, ¿me das un segundito de nada? Que entonces yo voy a monitorear desde mi ordenador y aquí no ha pasado nada. Claro, sí. Aquí, perfecto. Ahí te estoy viendo desde el monitor. Bueno, Andrés, encantados de tenerte en Mindalia Televisión. Como decía, Andrés Romero es el creador principal de este canal de UFO Internacional, que es un canal súper recomendable, que seguro, seguro, seguro no tiene ningún tipo de desperdicio y no os lo podéis perder. Así que ahí os recomiendo que vayáis a su canal y podáis ver y descubrir muchísimos temas de misterio. Este canal es de ayuda a curiosos de ovnis y de vida extraterrestre y nos hace pasar de la duda a la certeza mediante la educación. Pues muy agradecidos, Andrés, hechas las presentaciones, de poder tenerte aquí. Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Se nos presentaron algunos ahí inconvenientes técnicos, pero no importa, lo resolvemos rápidamente. Y estoy encantado, realmente encantado de poder estar acá, poder compartir esta temática tan fascinante y tan intrigante, y les aseguro que van a aprender algo el día de hoy. Pues deseando empezar, yo estoy también encantada de poder compartir este tema contigo, de descubrir este mundo inigualable, ¿no? De los UFOs, que para quien no lo sepa en inglés, pues es el objeto volador no identificado, ¿no? Como lo conocemos en habla hispana como OVNI. Así que me encantaría primero, y para conocerte un poco más, ¿cómo inicias tú este proyecto? ¿Cómo empieza, no? O sea, ¿desde dónde? Mira que todo empieza por la curiosidad, y esa es la primera semilla que quiero sembrar en ustedes el día de hoy. Se llama curiosidad. Pero la curiosidad, si tú no la dejas que germine esa semilla, no va a crecer. Todos en algún momento de la vida nos hemos cuestionado, mirando al cielo en la noche, esa infinita vastedad de estrellas. Y en algún momento quizás nos preguntamos, ¿de verdad en un universo infinito somos los únicos? ¿De verdad nos quedamos con esa idea o vamos a intentar responderla por nuestra propia curiosidad, profundizando, investigando, cuestionándonos? Y eso fue lo que me pasó. Era un niño de apenas 6 a 8 años. En la parte más alta de la casa subía todas las noches a observar las estrellas, me apasionaba mirar las estrellas y algo en mí conectaba con ellas. No sabía qué, pero durante el paso del tiempo empecé a investigar y a profundizar sobre esta temática y no podía creer que en un universo infinito no hubieran más seres. Entonces todo empezó a partir de la curiosidad. Claro, desde luego cuando somos niños la imaginación se nos amplía, ¿no? Entonces ahí es, digamos, como un mundo, ¿no? De infinitas posibilidades aquello que podemos imaginar. Más tarde te desarrollas en la vida adulta como, bueno, investigador desde la educación, es decir, desde la formación también, para que muchas personas pues puedan conocer, como hemos dicho al inicio, desde una certeza clara, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Así es. Mira, lo segundo que evolucionó después de eso, entré en un profundo letargo en el que entras en el sistema normal, tradicional, y de pronto todas esas cosas que te llenaban el alma y que te inspiraban se olvidan. Luego, en un momento de mi vida, empiezo a ver de manera reiterativa el número 1111 por todos lados. Lo he empezado a observar cada vez que iba a mirar la hora, en las matrículas de los vehículos. En cualquier lugar donde iba a mirar, fue muy frecuente, muy frecuente. Me causó tanta curiosidad que yo dije, ¿por qué estoy viendo esto tan reiteradamente? Resulta que empiezo a investigar y me doy cuenta de que estos son señales. Son básicamente un despertador que tu alma pone para despertarte en algún momento de tu vida, para que eso que te produce curiosidad surja en ti. Entonces es como esa alarma que tú dices, despiértame a las 5 de la mañana, pero en este caso pones una que dice 11, 11 en determinado momento de tu vida. Y cuando eso sucede, es un llamado para que despiertes, para que encuentres tu propósito, para que busques eso que te apasiona. Y es allí donde la vida extraterrestre se conecta con la espiritualidad. Porque empecé a investigar, luego empecé a profundizar y en un proceso de autoconocimiento descubrí la hipnosis regresiva. Y la hipnosis regresiva fue el punto angular que despertó en mí la idea de que esto es real, de que esto existe. Porque allí me di cuenta de que habían cientos de personas hablando de experiencias en vidas pasadas en que se identificaban con pieles de otro color, con apariencias de otro color, decían que habitaban en otro planeta, incluso se daban casos de xenoglosia. Y ese caso es que empiezan a hablar otros idiomas que en esta vida no dominan, pero por alguna razón, dentro de esos estados profundos de la psique humana, empiezan a recordar sus vidas pasadas y se conectan con esa esencia de sus vidas pasadas. Y en esas vidas empiezan a hablar de encuentros de seres, de que son seres que habitan otros planetas, y allí me profundicé cada vez más en esto y encontré que en un universo infinito las posibilidades son infinitas y que no podemos estar solos en este universo infinito. Así fue como poco a poco nació UFO Internacional, que en el 2020 exactamente tomó vida. Y dentro de ese proceso de investigación entré también a investigar y me certifiqué con la parte de MUFON, de la Mutual UFO Network, la red mundial de investigación de ovnis y vida extraterrestre más grande del mundo. Y allí conseguí el manual de investigador de campo, lo leí, me lo devoré muy rápidamente. Y me di cuenta de que el camino técnico no era exactamente el que yo quería, porque el camino técnico me devolvió otra vez a mí. Me dijo, las respuestas están dentro de ti cuando empecé a investigar. Y poco a poco me di cuenta de que conociéndome a mí mismo, explorándome quién soy yo, qué cosas me apasionan, me puedo abrir hacia la investigación ovni extraterrestre. Entonces, acercarte a ti te acerca a ellos. Bueno, Andrés, gracias por compartir tu experiencia de vida con nosotros. Y bueno, me voy a detener en el punto en el que comentabas que iniciabas este proyecto de UFO internacional en el año 2020, un año que, por supuesto, nos condicionó, nos marcó como casi, casi que ningún otro año en nuestra vida, ¿no? Porque estábamos todos en casa, en ese confinamiento, y en ese momento se produce una actividad inmensa, ¿no? A nivel de ovnis o de objetos voladores, y se hablaba muchísimo, ¿no? De incluso del Blue Project o de esa campana que sonaba, que decían que era como en la sirena del apocalipsis, ¿no? En diferentes puntos del mundo. Nadie le daba explicación a esto. Y claro, nosotros desde casa teníamos como mucha más atención puesta al cielo en la noche, ¿no? Porque no podíamos hacer ninguna otra cosa, no estábamos cansados como para estar, digamos, durmiendo, ¿no? 8 o 10 horas al día. Y teníamos como todo nuestro foco puesto ahí. Se escucharon muchísimas cosas al respecto. Justo en este momento tú inicias con el canal. Me imagino que aquello fue tremendo, ¿no? El hito que provocó. Mira que lo que tú acabas de decir tiene mucho sentido con mi experiencia personal. ¿Qué sucedió en el 2020? Dentro del proceso de investigación me di cuenta que en los últimos 10 años el pico más alto que ha habido en la ufología ha sido precisamente en el 2020. ¿Y por qué se dio? Precisamente porque estábamos más conectados con nosotros mismos. Dejamos el ajetreo mental del trabajo, de la vida laboral, del tráfico y de todo esto y tuvimos tiempo para estar más en calma en nuestras casas, conectándonos con nosotros mismos y tuvimos más tiempo de observar los cielos. Entonces, de alguna forma, ese punto se generó, en vez de una crisis, se generó un creces. Y para mucha gente, como en mi caso, en vez de crisis vimos el creces. Y el creces significó que si yo me apasionaba por ese tema, la investigación ovni y extraterrestre, lo podía difundir de una manera más amplia. Y es así como en el 2020 fue ese punto de inflexión donde yo dije, tenemos que compartir estas investigaciones, esta información y educar a las personas, decirles que en este vasto, infinito espacio no podemos estar solos, ¿sí? Y que hay muchas evidencias, tanto arqueológicas, astronómicas, ancestrales, científicas, que lo podrían demostrar. Y que no siempre lo que no vemos no existe. Porque nuestro rango de percepción visual nada más alcanza el 10% de lo que podemos ver. Ese 10% es el espectro de luz electromagnético visible. Entonces solamente esta franja es lo que podemos ver. A partir de allí, ni más para arriba ni más para abajo, nuestros ojos tienen la capacidad de ver. Pero no significa que no exista. De igual forma pasa con nuestros oídos. Pueden escuchar entre los 20 a los 20.000 Hz. Pero no significa que sonidos más altos o más bajos no existan, los animales los pueden escuchar. Entonces, de la misma forma, cosas pasa con el tema, incluso paranormal, que es una línea afina a nuestro tema. Sucede así, porque nuestros rangos de percepción están limitados, entonces no podemos confiarnos en que ellos nos muestran toda la verdad. La investigación ovni extraterrestre te va a conectar con la espiritualidad. Te va a conectar con quién fuiste en tus vidas pasadas. Si quizás eres una de esas semillas estelares, que es una de las palabras más comunes que está surgiendo en este momento. ¿Y qué es una semilla estelar? Una semilla estelar es un alma que viene de otro lugar del universo y está en esta tierra. Entonces, su forma de ser, su pensamiento, su actitud, sus palabras, su intuición y sus sensaciones son muy diferentes a la mayoría. Busca otras formas de expresarse, busca otras temáticas que le interesan, muy diferente a la mayoría de personas. Entonces, probablemente muchas de las personas que están acá tienen esa curiosidad hacia cosas diferentes, hacia los cristales, hacia la naturaleza, hacia el amor por los animales, hacia el sentir, hacia la conexión con la madre tierra, hacia la conexión con el cielo, con la arqueología, con la biología. Y todo esto podría indicar que en una vida pasada, estuviste en otro lugar del universo y allí estaría una de las mejores pruebas de que no estamos solos en el universo. Hipnosis regresiva lo puedes encontrar el camino de la existencia de la vida extraterrestre por medio de hipnosis regresiva. Lo puedes encontrar por medio de los registros akáshicos. Lo puedes encontrar por medio de las evidencias arqueológicas. La cantidad de lugares energéticos que hay alrededor del mundo. La perfección de las pirámides de Egipto, Números pi, números fi, número áureo, utilizados en perfecta armonía en una construcción perfecta. Todo eso nos guiaría por ese camino hacia entender la existencia del tema ovni extraterrestre. Wow, la verdad es que es impresionante cómo todo al final se conecta, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo, Andrés, en eso que decías de que el tener la mente abierta ya de por sí, ¿no?, te hace poder contemplar otras opciones, ¿no? No quedarnos en la base, sino querer conocer más, querer profundizar, digamos, qué opciones tengo, qué materias primas puedo utilizar, ¿no?, para nutrirme yo como persona, como ser, ¿no?, como este cuerpo físico, como alma. Me parece muy interesante este enfoque que compartimos de ovnis, extraterrestres y espiritualidad. Además, bueno, en Mindalia hablamos un poco de cada cosa, ¿no? Tenemos un poco de todo y evidentemente pensamientos para todos los gustos, porque tratamos precisamente de que haya tolerancia, de que cualquier persona pueda resonar pues con diferentes tipos de mensajes. Pero la verdad que la combinación de algo paranormal con algo espiritual es algo que no se habla tanto y es algo que realmente, lo que tú dices, tiene una conexión súper, súper cercana, ¿no? Porque al final muchas de las personas que trabajan o que se mueven dentro del mundo de la espiritualidad, de alguna forma conectan, canalizan, ¿no? O ven ángeles o sienten cosas, o tienen clarividencia, clarividencia. Quiero decir que no está tan lejos, ¿no?, aquel fenómeno paranormal de este rango espiritual en el que nos movemos de forma, digamos, vamos a llamarle más común, ¿no? Correcto. Y mira que, digamos, hay algo curioso, y es que nosotros en UFO Internacional lo que hemos pretendido con el tiempo es, número uno, demostrar por medio de la educación que no estamos solos en el universo. Número dos, saber que estos seres están acá en la Tierra y han estado desde tiempos inmemoriales, incluso antes de que la humanidad se asentara. Y número tres, saber cuáles son los mensajes que estos seres quieren para transmitir a la humanidad. ¿Por qué están acá? ¿Cuál es el propósito de eso? Y para muchas de las personas que sientan en este momento curiosidad por esta temática, el tema ovni extraterrestre, les quiero recomendar un libro. Ese libro es la semilla que va a abrir en ustedes la curiosidad quizás hacia este tema, como sucedió en mi vida y en la de muchas otras personas. Incluso es un libro para niños, para que los niños empiecen a sembrar y a germinar esta semilla de la curiosidad del tema ovni extraterrestre desde muy pequeños. Y ese libro se llama AMI, el niño de las estrellas. Es el mejor, la mejor recomendación que les puedo dar hoy para que entiendan la profunda conexión que hay entre el tema ovni y extraterrestre. Este libro se lo recomiendo desde lo más profundo de mi ser para que se lo lean a sus hijos. Incentiven la curiosidad, el amor, la prosperidad y esa conexión con el universo, como seres humanos, para poder vivir como en hermandad. Porque sí es posible que podamos vivir como una comunidad, en amor, en respeto, en unión, sin egoísmo, sin envidia, sin frustraciones, sin miedo. Sí es posible, eso es posible, pero depende de cada uno, porque a medida que nos empecemos a transformar nosotros, formamos y transformamos nuestra familia. Cuando nuestra familia se transforma, transformamos nuestro entorno. Cuando nuestro entorno se transforma, transformamos nuestra ciudad, y así de adentro hacia afuera nos expandimos transmutando todo y transformando la humanidad. Pero empieza el cambio por ti. Como decía Michael Jackson, el hombre en el espejo, man in the mirror, el cambio empieza por ese, por el que está allí mirando el espejo. Bueno, Andrés, desde ya te pido disculpas si me ves en algún momento girarme hacia aquí, porque estoy, como te decía, monitoreando para ver que todo siga bien y que todo vaya fluyendo y que estemos en cuadración y demás. Y quiero recordar a toda la gente que nos está viendo que a través del iconito del bocadillo con la interrogación podéis hacer preguntas en directo para que las podamos responder. Yo ahí las voy a estar recogiendo y ahora en un poquito se las voy a estar trasladando a Andrés Romero de UFO Internacional. Me encantaría que pudiéramos compartir, Andrés, algún caso, o digamos el caso, vamos a llamarlo así, el caso más impactante que tú te hayas encontrado de esta relación, de esta interconexión de la espiritualidad con el mundo extraterrestre. Mira, hay muchos casos, Uno de las personas que ha dedicado toda su vida a la investigación del tema ovni extraterrestre es el señor Sixto Paz Wells. 50 años de investigación, más de 20 libros publicados, donde ha compartido sus experiencias, no solamente en el campo físico, sino espiritual, con estos seres. Y el mensaje que hemos tenido estos seres, he tenido la oportunidad de participar de estos encuentros, y el mensaje ha sido muy claro. El mensaje ha sido a que la humanidad eleve su nivel de vibración. Es decir, a que aleje de su vida el miedo, el temor y todos aquellos sentimientos que de alguna forma están afectándonos de manera negativa. Porque todo eso que nos está afectando de manera negativa disminuye nuestra vibración. Es decir, nuestra emoción, nuestra alegría, nuestra felicidad. Para poder acercarnos un poco hacia lo que estos seres quieren para la humanidad, nosotros tenemos que subir nuestro nivel vibracional. Hubo un gran maestro que llegó hace 2024 años a la Tierra, ¿sí? Ese hombre transmitió gran cantidad de sabiduría a la humanidad, dejó un legado profundo que todavía resuena, ¿sí? Y ese mensaje hace parte de lo que se quiere transmitir desde estos planetas evolucionados. Es la gran ley del amor, de la unidad, de que todo lo que le hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos y que todo lo que nos hacemos nosotros mismos se lo hacemos a los demás. Entonces, cuando nosotros crecemos como personas, todos los demás también empiezan a crecer, ¿sí? Por resonancia. Hemos tenido casos de encuentros. Casos de encuentros, tengo una persona que conozco en particular y ella tuvo un encuentro en una salida y unos seres se le presentaron, ¿sí? Transmitiéndole definitivamente que el principal mensaje para la humanidad era que resonáramos en la frecuencia del amor, ¿sí? Y la frecuencia del amor, si lo pudiéramos tener una unidad de medida, vibra en las 700 unidades. Y quien vibra en esa frecuencia del amor está más cerca de estos seres. Estos encuentros se dan en lugares como el Monte Shasta. Estos encuentros se han dado en lugares como Machu Picchu. En lugares como el Área 51, que normalmente lo hemos nombrado, es uno de los lugares donde más se presentan este tipo de avistamientos y es por la actividad, porque el gobierno tiene completamente conciencia de que esto es una realidad, entonces allí hay mucha actividad. Estas actividades se ven en Stonehenge, en todos estos lugares energéticos que conocemos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque son puntos focales de energía, cruces de líneas ley. ¿Y qué son líneas ley? Dentro de la Tierra hay flujos de energía que cuando se conectan generan un vórtice. En este vórtice, justo en la parte de la superficie, se crearon y se construyeron estas superficies con el fin de amplificar esa energía. Allí es donde estos seres se ven principalmente atraídos para llegar. Entonces, estos encuentros se están dando cada vez más frecuentemente alrededor del mundo. Muchas personas han tenido la oportunidad de fotografiarlos, de grabarlos, y toda esta información se ha venido compartiendo y cada vez es más. La presión se está generando cada vez más hacia los medios para que compartan esta información. Se está generando más presión hacia los gobiernos para que regulen de alguna forma este tema. Hace poco, el año pasado, se llevó una audiencia en la Cámara de Representantes en la Ciudad de México, donde llegaron pilotos y controladores aéreos pidiendo que de alguna forma se regulara este tema, porque cada vez eran más los encuentros que estaban teniendo con objetos no identificados. Entonces allí podemos ver la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Estamos tratando de ignorar algo que es una realidad? Ahora bien, hay otro tema interesante, y es que de alguna forma nos han venido influenciando poco a poco hacia que aceptemos este tema, pero que lo aceptemos como algo negativo. Lo cual es completamente erróneo. Si estos seres quisieran haber venido a destruir la humanidad, hace rato lo hubieran hecho. Con la tecnología y seres que han sido millones de años más evolucionados que nosotros, deberían haberlo hecho hace muchos años. Pero por el contrario, la evolución es precisamente eso, acercarse al amor. entre más evolucionan estos seres, más se acercan al amor. Entonces, estos serían parte de los grandes mensajes que estos seres están dando a la humanidad, que su nivel de conciencia es tan alto que nunca han pensado en venir a hacernos daño. Por el contrario, han intervenido en múltiples situaciones para evitar que situaciones más catastróficas pasen, como lo que sucede en el volcán Popocatépetl en la Ciudad de México. Este volcán está siendo monitoreado las 24 horas del día, los 365 días del año, por una página, si no estoy mal, se llama Webscan México, y allí esta página ha tenido evidencias de cómo entran objetos voladores no identificados al volcán y salen. En alguna oportunidad se alcanzaron a evidenciar 23 objetos voladores saliendo del volcán. Y no es material piroplástico, no es gases, sencillamente son objetos que tienen inteligencia, están entrando en el volcán, haciendo actividades en el subsuelo y de alguna forma controlando que eventos catastróficos puedan llegar a suceder con la humanidad. Entonces, de alguna forma, nos estarían resguardando. Esto sería parte de los mensajes de la actividad que se ha venido dando recientemente. Muchísimas gracias, Andrés. Permíteme desde este momento que le mandemos un saludo enorme a Sixto Paz, que es súper querido en nuestro canal y lleva años también colaborando con nuestra organización. Así que ahí le enviamos un besito desde aquí a Claro que Sixto, sí. que es un gran maestro, Lo como tú bien mismo. has comentado, y que bueno, que sobre todo generaciones que han venido detrás, como ha sido la tuya, ¿no? Hayan aprendido, hayan tenido esa guía de Sixto Paz y de otros especialistas, expertos en misterio, en fenómenos paranormales. A mí me parece maravilloso, ¿no? Que podamos no partir desde cero, sino partir desde ya un montón de datos, de estudios, bueno, de diferentes canales en los que hemos podido recibir esa información para seguir ampliándola, como es tu caso. Yo quiero volver a recomendaros el canal de Andrés Romero, que se llama UFO-Internacional, y ahí vais a encontrar muchísimo contenido sobre este tema que estamos tratando hoy aquí en esta entrevista. ¿Qué elementos tendría que tener un ovni, un UFO, para considerarse como tal, Andrés? Es decir, porque no cualquier objeto volador que no podamos identificar tendría que ser necesariamente algo extraterrestre. Claro que sí, mira, sencillamente la palabra ovni o objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa. Entonces, siempre tenemos que evitar relacionar el tema ovni con que es una nave. Primero que todo, eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando se vea un objeto, cualquier objeto que no sepamos qué es en el cielo, es un ovni, un objeto volador no identificado. No lo sabemos qué es. El segundo escenario es que pueda llegar a ser un objeto que es claramente visible que es una nave, pero que sabemos que no es terrestre. En ese caso, cuando es visible, podemos identificar que efectivamente es una nave, un objeto que se mueve de manera inteligente y que no sabemos que pertenezca a la Tierra, entonces podríamos estar hablando de un VET, de un vehículo extraterrestre dirigido. Ahora bien, si observamos unas esferas que normalmente no superan los 50 centímetros, estas esferas de metal que comúnmente se están viendo, muy comúnmente son las más frecuentes en ver, normalmente oscilan a baja altura. Y estas esferas parten de las naves, es decir, son drones o cámaras de vigilancia, de alguna forma. Para evitar el hecho de aterrizar una nave y hacer un monitoreo de lo que está sucediendo en la Tierra y generar una conmoción impresionante en la Tierra, porque aún guardamos mucho miedo hacia lo desconocido, y con todo este paradigma que nos han metido las películas de que vienen a invadirnos y a apoderarse de nosotros, de nuestras riquezas, pues sencillamente estamos influenciados de que vienen a hacernos daño, como sucedió con los colonos en Latinoamérica, cuando vinieron a conquistarlos. Entonces todavía tenemos ese paradigma de que es así. Pero estos seres evitan eso y envían unos drones, unas caneplas o cámaras de vigilancia a distancia. Estos drones son los que más cerca se ven, los más cercas acá a la superficie terrestre. ¿Qué capacidades tienen? Capacidades de monitoreo, de vigilancia, de toma de muestras, fotografías, videos en alta resolución, cámaras nocturnas y toda la tecnología que ustedes se puedan imaginar de seres miles de años más evolucionados que nosotros. ¿Y por qué nos están monitoreando? ¿Qué quieren saber de nosotros? Pues de la misma forma que nosotros monitoreamos, hacemos pruebas y analizamos científicamente a roedores o a insectos en su ecosistema, estos seres estarían mirando el desarrollo evolutivo de la humanidad. Y la preocupación de estos seres por cómo se estaba desarrollando la humanidad empezó justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se lanzaron las dos bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando a miles de personas al instante. Justo en este punto de inflexión, estos seres se dieron cuenta de que era necesario, extremadamente necesario, una intervención en la humanidad. Y a partir de allí se empezaron a generar múltiples avistamientos en la humanidad. Fue entonces cuando empezó el caso Roswell, que quizás es el caso más conocido de la ufología moderna. Y en este caso, un objeto volador, más en este caso un VET, un vehículo extraterrestre dirigido, fue derribado. No fue que tuvo un accidente, porque ustedes imagínense seres miles y millones de años tan evolucionados y que se chocan como cualquier persona aquí en una autopista. No, esa tecnología que tienen es lo suficientemente avanzada para no permitir que eso suceda. Fueron derribados porque no venían con intenciones positivas. Entonces acá quiero resaltar algo. Sí, la gran mayoría de seres vienen con intenciones positivas para la humanidad. Solo una minúscula porción vienen con intenciones no tan positivas, pero están siendo controlados por estos seres que de alguna forma nos están ayudando, nos están guiando, nos están protegiendo, pero no pueden hacer todo por nosotros, porque no habría mérito. No habría mérito para la humanidad si estos seres intervinieran y nos resolvieran todos los problemas. Entonces es allí cuando la humanidad tiene que empezar a cambiar su camino. ¿Y cómo? Empezando por nosotros mismos, por cambiar nuestra forma de ser, de pensar. Pregúntense, ¿cuál es la razón por la cual yo no creo en la vida extraterrestre? ¿En qué momento se generó en mí una idea de que esto es imposible? ¿Quién la implantó en mí? ¿Fue el sistema educativo? ¿Fueron mis padres? ¿Fue una burla de mis compañeros? ¿O es el temor a la sociedad? ¿Es el temor al qué dirán? Entonces allí, cuando nosotros hagamos este razonamiento de nosotros mismos y logremos superar esa barrera que nos aleja de esta temática, empezamos a abrir el velo de la ilusión, de que nos dice que esto es imposible. Entonces, hay un investigador argentino llamado Benjamin Solari Parravicini, y él decía, primero la ciencia negará, luego dudará, y por tercero dirá, verdad es. Estos seres nos llevan observando hace milenios y siguen haciendo presencia aquí en la Tierra. Tremendo mensaje el que nos deja Andrés Romero aquí en este directo en Mindalia Televisión. Andrés, hay preguntitas del público en directo. Me gustaría que pudiéramos incluir también algunas de ellas para ver tu percepción y tu opinión sobre estos casos. Claro que sí. En conexión con tu alma, nos dice a través del chat, ¿y qué opinas de los implantes energéticos que le ponen a los humanos para experimentar con ellos? Claro que sí, mira, dentro de las investigaciones que hemos realizado existen los implantes energéticos y los implantes físicos. Los implantes energéticos básicamente también se le conocen como larvas astrales y todo esto. Es básicamente una energía que se permea por la vibración en la que estamos. ¿Sí me hago entender? Es decir, si tú estás vibrando en una energía muy baja, ¿con qué es afín esa energía? Con lo negativo. Si estás vibrando en odio, en rencor, en egoísmo, en frustración, en angustias, solamente puedes atraer eso a tu vida. Pero si tú empiezas a vibrar más alto en alegría, en prosperidad, en amor, en felicidad, en prosperidad, eso es lo que vas a traer. Y a eso que le llamamos implantes fue atraído por nosotros mismos, ¿sí? Más que venga un ser extraterrestre y nos ponga un implante energético, nosotros mismos atrajimos esa energía. Ahora bien, hablemos de los implantes físicos. Muchas personas no lo recuerdan, pero en su alma, con su alma, hicieron acuerdos en sus vidas pasadas de que en esta vida iban a tener un encuentro con estos seres. No lo recuerdan en esta vida, pero ya les nombré herramientas que les pueden ayudar a recordar. Y este acuerdo dice que se van a encontrar. Y es allí cuando se presentan los casos de abducciones. Seres o naves extraterrestres que se llevan personas de acá de la Tierra. Muchas regresan, otras no. De las que regresan, una investigación del doctor Roger Lair, que también dedicó gran parte de su vida a la investigación del tema ovni extraterrestre, demostró que personas mediante hipnosis regresiva hablaban de que habían sido abducidas en algún momento de su vida y que habían sido, les habían puesto un implante extraterrestre. Y dentro de estas investigaciones del doctor Roger Lair se demostró que estos implantes tenían el tamaño quizás de un grano de arroz. Un implante entre lo biológico y lo tecnológico con capacidad de transmitir a un rango de frecuencia que llegaría a cualquier lugar del planeta, pero otro rango de frecuencia más profundo que alcanzaría el universo profundo. Entonces, dos rangos de frecuencia que transmitían estos implantes para compartir información ¿a quién? Pues si hay dos frecuencias, uno sería a alguien que está monitoreando eso aquí en la Tierra y el segundo a alguien que está monitoreando eso en el universo profundo. ¿Pero con qué fin? Con el fin de monitorear esa alma, porque probablemente es un alma que tiene una labor muy importante aquí en la Tierra. Y ese acuerdo se hizo antes de encarnar en esta vida. Pero como te digo, la mayoría de personas no lo recuerda y se toma como que estos seres se están llevando a la gente, ¿sí? Y se crea una noción negativa acerca de esto. Pero esto normalmente ha sido acordado por el alma en una vida pasada. Súper interesante respuesta. Gracias, Andrés. Gracias también a nuestra amiga por su pregunta. Vamos con la siguiente. Nos dice Daniela González, si los extraterrestres podrían ser en cualquier caso ángeles o viceversa. Total. Hay una forma, y es que hay algo que sucede, mira. Y es que comúnmente mezclamos el tema de ángeles, que sí existen, son entidades celestiales que pertenecen a niveles superiores, a niveles y vibraciones muy superiores, a dimensiones muy superiores. Estos pertenecen al campo celestial, más cerca a la divinidad. Pero también existen seres que en la antigüedad fueron nombrados como ángeles. En la Biblia hay muchos casos en los que se plasman estos seres, vigilantes, observadores, ¿sí? Y eran seres que estaban en los cielos y que estaban vigilando todo lo que sucedía en la tierra. Envió a su ángel de Dios. Y este ser, en el Apocalipsis incluso se nombra. Un ángel que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué lugar conocido por nosotros tiene 7 estrellas en el universo? Las Pléyades. En la constelación de Tauro. Entonces, este ángel del que se habla en el Apocalipsis, muy probablemente no era como tal un ser celestial, sino un ser extraterrestre que tenía 7 estrellas en su diestra, representando que su lugar de origen era las Pléyades. Entonces, muchos de los ángeles del pasado son lo que hoy conocemos como los extraterrestres, pero no debemos confundir que también existen realmente seres angelicales, entidades seres celestiales que no son seres físicos y que son simplemente energía. Entonces, es allí cuando tenemos que hacer esa diferencia. Pero sí, los extraterrestres del pasado serían lo que hoy conocemos, los ángeles del pasado serían lo que hoy conocemos como los extraterrestres. Muy bien, Andrés, gracias por responder a nuestra amiga Daniela y esperemos que esta pregunta pues les sirva, ¿no? Perdón, esta respuesta les sirva para aclarar dudas y a otras muchas personas que seguro que también se lo estaban preguntando, se lo estaban planteando. Estamos llegando ya al final de este encuentro, así que me encantaría nuevamente recordaros que este directo va a quedar grabado en nuestro feed de Instagram. Nuestro especialista Andrés Romero de UFO Internacional va a estar también vinculado al directo y se resubirá más tarde en unos días a nuestro canal de YouTube en diferido, por si lo lo queréis compartir con alguien. Creo, Andrés, que es un tema súper extenso que nos daría para muchísimo más, pero bueno, lamentablemente pues se ha quedado en este ratito, en este buen ratito que hemos compartido, que ha sido fantástico. Y bueno, leemos en comentarios si queréis una segunda parte junto a Andrés Romero, ahí estaremos encantados de intentar hacer lo posible y de que se pueda producir. Pues Andrés, me gustaría dejarte a ti primero para que nos cuentes un poquito sobre tu canal y que puedas abrir un poquito esa mentalidad de todas las personas que nos están viendo, que nos verán más tarde en diferido, para que se sumen a ello y para que puedan aprender, nunca mejor dicho, desde la educación de este mundo paranormal. Claro que sí. Número uno, les quería recomendar toda la información que reciban del tema OVNI extraterrestre, cuestiónenla, duden de ella, investiguen, profundicen, cuestiónense todo, incluso esta información, no la crean, no la tomen como verdad absoluta, investiguen y profundicen. Eso es lo que queremos sembrar en UFO Internacional, la semilla de la curiosidad. Quienes entren a nuestro canal, conozcan, estamos tratando de demostrar la existencia de la vida extraterrestre por medio de la educación. Incluso tenemos un programa educativo que pueden acceder, son más de 10 horas de contenido donde hablamos sobre OVNIs, VETs, vehículos extraterrestres dirigidos, OSNIs, objetos submarinos no identificados, porque también existen OVNIs dentro del mar. Entonces, todos estos temas de abducciones, de implantes, de crop circle, figuras en los campos de cosechas, las estamos abordando en nuestro programa educativo. Entonces, intentamos profundizar en el tema por medio de la educación y sobre todo que se conecten con lo más importante que les va a decir que es verdad y que no, su intuición. Buenísimo, Andrés. Mil gracias, gracias infinitas en nombre del equipo de Mindalia, te las doy yo, pero te las doy en nombre de todo el equipo de Dalai, de todas las personas que han estado en contacto contigo durante este tiempo para poder producir esta entrevista. Pues sin mucho más que añadir, hasta aquí hemos llegado junto a Andrés Romero de UFO Internacional, os invitamos a que le sigáis en su canal en Instagram y bueno, Andrés, te dejo para que puedas ser tú la persona que cierre esta charla. Claro que sí. Recuerden que en un universo infinito las posibilidades son infinitas y que lo que nos limita a creer en la existencia de vida extraterrestre son nuestros propios paradigmas, nuestras doctrinas y nuestra propia educación. Así que bienvenidos a la curiosidad y ojalá sigan expandiendo su conocimiento por medio de ella. Chao, chao. Gracias a todos. Besitos y nos vemos en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión.